Paola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Cuerpo, problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días. Estamos otra vez en un programa de La Peluca de Sarmiento, zona sur. Pese a la lluvia, nos encontramos con Noelia, Ever, Sabrina, quien les habla, y por allá Javier en la operación técnica. ¿Cómo están? Bien, mojados, pero bien, bien. Hicimos ahí una recorrida atlética en bicicleta para no perdernos este momento de compartir esta comunicación con la comunidad y los docentes. Qué comprometido con la comunidad. Qué ganas de andar en bici bajo de la lluvia. Porque... bien ahí, Ever. Bueno, esta semana también hemos tenido diferentes situaciones, entre otras cosas, la movilización del jueves de los chicos que trabajan en Plan Fines 2, que fue una movilización a La Plata, reclamando el pago de los sueldos desde marzo. Mucha gente que desde marzo que no cobra, aparte de otros problemas que traen el laburo concreto el Plan Fines, como estar fuera del estatuto y demás. ¿Y qué más tuvimos en la semana? Tuvimos ayer en Varela, con la agrupación Marrón, pasamos una película en la Escuela 51 del barrio Ceballos. Interesante, la película se llama Billy Elliot, recomendada para todos, hasta los que nos queremos hacer los duros para no lagrimear, lagrimeamos. importantísima, una película inglesa que habla sobre el momento... Que ellos sufrieron por ahí antes, o por ahí conjuntamente con Chile, del paso del estado de bienestar al neoliberalismo, ¿no? Las privatizaciones, huelgas, y eso mezclado con el machismo que suele reinar en los sectores de todos los populares, ¿no? Y un pibe que quiere ser él, ahí se anima a querer bailar ballet. Qué interesante, me gusta los Marrones porque como es, siempre tienen alguna novedad con las películas, sí. Nos ponen al tanto. Seguramente Julio o Irma podrán preparar el micro de cine más adelante los detalles de esta película, pero es interesantísimo esto. Y el rol de la docente, ¿no? ¿Se armó debate después? ¿O? Sí, salieron muchas reflexiones porque es una película disparadora de mucha charla. El rol de la docente ayudándole al chico a decidir y a pelear por lo que quiere, y de alguna manera también ayudándole a la familia a transformarse y a superarse y a aprender ver la vida de otras formas, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Billy Elliot. Muy bien, voy a anotármela para verla. Yo estaba mirando más o menos en la semana y ayer cobramos. ¿Cobraste, Beber? No me fui a fijar, no tuve tiempo, pero sí, Sabrina, así dicen. Tampoco me fui a fijar. Debe ser que me sobra la plata. Sí, Sabrina, qué nivel. Bueno, yo que venía con problemas de cobro, sí, todavía no miré el Cowley, pero dentro de todo mis cálculos... Parece que he cobrado. He tenido mensajes de compañeras, ¿cobraste? ¿Cuándo te vino? ¿Qué diferencia hay con el otro mes? ¿Cuánto te fue de aumento para vos? Todavía no pude verlo, pero bueno. vamos a ver en la semana si nos fijamos, hacemos las cuentitas, nos metimos en el simulador de sueldos de SUTEBA, a ver si ahí nos dan una pista. Igual en el blog de SUTEBA, menos de acá, Almirante Brown, estaba la tablita con la grilla salarial. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Tenemos unas noticias. Sí, a ver. Me llegó por mail del Frente Gremial Docente. Dicen que parece que esta semana se juntaron con una propuesta de trabajo y análisis sobre el monitoreo salarial. El famoso monitoreo. Una reestructuración integral del salario docente. Están pidiendo que impacte en el básico y el rechazo de las sumas no remunerativas y o no bonificables, y ponen entre paréntesis en negro. Estuvieron presentes dirigentes de AMET, FED, SADOT, SUTEBA, UDA, UDOGBA y UPCN. El Frente Gremial presentó una agenda de trabajo concreta con los puntos antes mencionados. Otra fue presentada por UPCN y UDOGBA no presentó ninguna. Por tal motivo, se pasó un cuarto intermedio para seguir trabajando las propuestas presentadas. Cobro de las 7 horas, dice. El Frente Gremial planteó que el acuerdo salarial para los inspectores sea igual para todos y, por lo tanto, independiente de la percepción de las bonificaciones por función supervisiva. Que se equipare las propuestas salarial para los secretarios de jefatura y representantes docentes del tribunal, pasando a un cuarto intermedio para representar nuevas propuestas de ambas partes, trabajadores y Estado. Plan Fitness. Ante reclamo gremial, las autoridades de la cartera educativa provincial aseguraron que el plan Fitness se pagará este viernes 5 de septiembre. Bueno, yo no escuché todavía nada del pago, pero lo que sí escuché fue un anuncio de Casa de Gobierno de la obligatoriedad de la sala de 4 años en el jardín. Vamos a ver qué pasa. Sí, ¿lo escuchaste vos por cadena nacional? No lo vi. Así, mientras estaba en mi casa, algo veía que estaba hablando la presidenta. Qué sé yo, todavía no tengo una postura, pero digo, espero que construyan más jardines, porque si no, como que... Claro, esa es la trampa de todo eso, ¿no? Porque te salen con la sala de 5 años obligatoria, pero... Digo, le comentamos a la comunidad que si es obligatorio el jardín y es obligatoria la primaria, en principio tendría que haber tanta cantidad de jardines como primaria, una cuenta lógica que cualquiera tendría se da cuenta que habría que hacer. Sin embargo, apenas supera la mitad de la cantidad de jardines de la cantidad de primaria, ¿no? Entonces, que digamos, es difícil que se pueda las familias más humildes puedan llegar a llevar a los chicos, porque si no tiene que pagar un jardín pareciera privado. Pareciera un estímulo para la educación privada, para los jardines privados, sino para no el reforzamiento de un derecho. Veremos qué pasa. Yo la semana pasada estuve en una reunión así institucional en la escuela y bueno, la directora nos presentó la nueva disposición, que creo que es el decreto 1057 de régimen académico. Lo que nos contaba la directora es que el año que viene no se llamarían más boletines de calificación, sino que sería trayectorias educativas. Esto en primaria. Yo te hablo de primaria. Y bueno, y una de las cosas que nos comentó, yo todavía no he leído el decreto, de que no se va a poner más muy satisfactorio, ni aún no satisfactorio, a menos en el primer ciclo, sino que vendría a ser, creo que, bien, mal, irregular. Una de las, seccionales opositoras de SUTEBA, ya como es, rechazó este decreto. Bahía Blanca, sí. En un comunicado sacaron que repudiaban este decreto. ¿Y de qué decía? No, porque el tema es que suelen este tipo de reformas, mini reformas, grandes reformas, digamos, muy astutamente lo suelen acompañar de un discurso muy progresista, ¿no? Sí. Esas palabras lindas que decía Brenner. Exacto, palabras lindas que dicen, uy, qué bueno, por el cual llevan adelante esa reforma, ¿no? Pero, digamos, hasta lo que vamos viendo es que todo eso lo que hace es justamente tratar de convencernos a los trabajadores de la educación de que está bien esto que se va a emprender, pero no, digamos, lo que hace es ocultar el sentido de que la escuela derive en una guardería, como lo estamos viendo ya concretamente. Acá está el comunicado, no se lo voy a perder, dice: rechazo rotundo al decreto 1057, régimen académico, por considerar que modifica sustancialmente la función de la escuela, y repudio a las conducciones sindicales provinciales que dieron su apoyo a dicho decreto. Bueno, esto es lo que habían puesto, no hemos leído todavía el decreto, pero bueno, lo veremos en la práctica el año que viene. No sé, que si te hay algún docente que quiera llamar y decirnos qué es lo que piensan. Pero igual, más allá de este caso puntual, hasta ahora siempre se hace lo mismo, ¿no? Con un discurso muy interesante, muy lindo a los oídos, te hacen la propuesta de una reforma, en la cual después no está acompañada del personal necesario. Claro. Digamos, como que te la tiran, es como la nédula, le usa algo muy interesante. ¿Quién se va a poner a que le den un nébulo a los chicos? Pero si después vos no tenés un servicio técnico para arreglarlas. Totalmente. Para capacitarnos a los docentes para que podamos sacarle el mayor jugo posible, todo eso, lo que termina siendo es un chiche para los chicos. Y que se termina desperdiciando una inversión que la ponemos como pueblo a esa inversión y no se le saca el jugo. Sí, y suele ser todo así. Y en esto, por ahí, analizando por ahí un poco más críticamente lo que planteaba la página del Frente Gremial, que le esté sola, fíjate que pasan por alto un montón de cuestiones. En el plan Fines solamente se quejan de que no se le había pagado, pero hay un montón de críticas que solemos hacerle al plan Fines, que esto ya mencionaba Valvo y Sabrina. Pero Suteba provincial jamás dijeron cómo es que no estaban a favor. Ellos tienen Fines. Ellos tienen Fines que manejan. Es parte del plan de flexibilizarnos y precarizarnos laboralmente, ¿no? Todo esto tiene un objetivo, que vayamos naturalizando. Porque esto sobre todo acceden a los Fines los compañeros que están estudiando o recién se reciben. También, porque sí. No tienen trabajo, y como ya van internalizando que el trabajo puede ser así, ¿no? Un contrato, te termino, no te pago vacaciones, no tenés derechos, ningún tipo de derecho estatutario, como mencionaste, soy Sabrina, y eso es peligroso, ¿no? Porque las nuevas camadas van ingresando al mercado laboral. Aunque no me gusta cómo suena, digamos, pero el sistema educativo, considerando que esto es posible, ¿no? Poder cobrar en negro, que te paguen cuando quieran. Desde el lado del trabajador, y aparte de todo esto, desde el lado de aquel que va a aprender, muchas veces, la mayoría de las veces, nos encontramos con alumnos que van adquiriendo también de una forma precarizada mucho menos conocimientos que los que podría aprender en un CENS, por ejemplo. Entonces tenemos la precarización laboral y la precarización también del conocimiento. Sonaba como es con el tema de plan Fines, con este tema de que a veces los chicos no le encuentran la vuelta para estudiar, no quieren estudiar, saben que en cuántos años tienen se ha extendido, creo que andan, no sé si son 2 años y medio o 3 años, lo han extendido, antes era menos plazo. Uh-huh. Ya se ha extendido, pero en definitiva termina siendo un poco de esta manera, que en menos días por semana yendo a estudiar. Y que es muy lógico que mucha gente acceda, digamos, si está toda la semana trabajando, ¿no? Claro. Que acceda a este tipo de planes, aunque después muchos se chocan la pared, la cabeza contra la pared, porque dicen, bueno, estoy yendo y no aprendo. También me va a servir el título, pero no estoy aprendiendo como quisiera, porque sobre todo los adultos, ¿no? Que quieren ir, ya que van, invierten tiempo. Claro. de su vida. Que está bueno que se los respete aprendiendo, ¿no? Yo tengo una conocida que está estudiando en el plan Fines, una persona bastante mayor, que ya tiene sus hijos grandes, y ella, yo hablaba con ella, le comentaba, pero yo estaba contenta, ya no había podido estudiar en su momento, y bueno, como que yo la veía a ella que tenía todos los libros, mira lo que estoy estudiando, me acuerdo que era matemática y me mostraba todo lo que estaba haciendo, como que ella le ponía la pila, pero un pibe por ahí adolescente no tiene... ¿Cómo es eso de esa sistematización de estudiar, esa conciencia de que le sirven? Y es como que es un trámite más para poder escalar, para poder tener unos puntos más en el laburo, el título, las credenciales. Bueno, ¿qué tal si pasamos de esto a un buen tema musical de Divididos? Muy bien, ahí vamos entonces. Quedó el móvil, calla para Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Seguimos en la peluca de Sarmiento Zona Sur y los teléfonos para conectarse con contactarse con nosotros son el 4233-4848, el 4233-5560. Puedes escucharlo en vivo o por www.radio26.com.ar o mandarnos un mensajito al Face de la peluca de Sarmiento Zona Sur MB. Como hizo Ana Viola, que nos mandó un saludito. Siempre nos está mandando saluditos. Y aprovecho para saludar a María Amelia también. Bueno, no, nos quedó por decir es que a partir del 1 de septiembre estaba abierto, se vio el puntaje docente de ingreso a la docencia. Bueno, lo pueden ver en la página del ABC, www.abc.gov.ar. Bien. Y como es ahí, bueno, pueden ver su puntaje y después ver el tema de reclamo. Si tienen, por ejemplo, a mí me vino mal el puntaje. Y bueno, y hay una planilla para descargar que la vamos a poner en la página dentro de poquito. Bien, la pueden buscar en la peluca. Bueno, ya que están con algunos mensajitos, yo le mando saludos a Nancy, que también estuvo mandando mensajitos por Facebook. Ana, Lili, Sandra, Adriana, que también dijeron que no iban a estar atentas escuchándonos en la radio. ¿Y qué tenemos esta semana? Aniversario, ¿qué está relacionado con el nombre de nuestro programa? ¿Aniversario de qué? Sarmiento. Sarmiento, el gran maestro. Se viene. Sí. Que nunca faltaba la escuela. El programa que viene podemos hablar un poquito de las cualidades de Sarmiento. Ya estuvimos hablando en varios programas, pero bueno, podemos hacer honores. voy a aprovechar, hablando de Sarmiento, para leer un párrafo de una nota que sacaron los chicos de La Peluca de Sarmiento, el programa de radio de La Plata. Y comentaban en esta nota que más del 35% de los trabajadores en Argentina se encuentran en situación de precariedad, es decir, que realizan sus tareas sin contar con la protección de los derechos laborales y salariales estipulados por las leyes del país. Este proceso de precarización también se puede aplicar a lo que ocurre en las escuelas públicas y lo podemos relacionar, como hablábamos hace un ratito, con el Plan Fines. Días atrás, una noticia recorrió distintos medios de comunicación. La escuela de Educación Media número 12, Cataratas del Iguazú, de Moreno, emitió un comunicado interno en el que pide a sus docentes seleccionar cuidadosamente los criterios de evaluación que adoptarán para cerrar el segundo trimestre. Detalla que es necesario recordar que se perdieron muchos encuentros con los alumnos debido al Mundial de Fútbol, a los paros docentes, a la inasistencia de docentes por otras causas y por falta de suministro eléctrico. Por este motivo, para no perjudicar la trayectoria escolar de los estudiantes, se sugiere no cerrar promedios inferiores a 7, ya que no se han garantizado las condiciones necesarias para el normal dictado de clases, y esto apareció en el diario La Nación del 27 de agosto pasado. Y continúa la nota. Fueron muchos los comentarios que expresaron su sorpresa e indignación. El subsecretario de Educación bonaerense dijo en el canal de Noticias TN: desautorizamos totalmente el contenido de la nota, los alumnos deben ser evaluados, haya habido o no motivos para perder clases, el que sea el resultado de las evaluaciones debe ser el resultado de cada alumno, y enfatizó, se debe evaluar con total responsabilidad. Sin embargo, los que recorremos a diario las escuelas sabemos que esto no es un problema de un directivo de una escuela particular de Moreno. Se trata de una política de Dirección General de Cultura y Educación que se manifiesta en medidas y en resoluciones que flexibilizan los criterios evaluativos y los procesos de enseñanza de los docentes. En pocas palabras, precarización de la educación pública. Bueno, y sí, yo un poco me quedé charlando con algunas compañeras cuando vi la noticia en las escuelas y en esto de que nos pasa en las escuelas de cómo es la situación al momento de cerrar trimestres, al momento de poner una nota en el boletín, y por lo general tenemos esta situación de hay que aprobar al alumno, hay una bajada, hay un cuco dando vueltas con tiene que aprobar o aprobar de alguna manera. Sí, esto no, digamos, más allá, acá lo que sucedió es que salió a la luz, ¿no? Se filtró este comunicado, o parte de este comunicado, de algún comunicado, pero esto es política de Estado, que sobre todo se vivió muy fuerte a partir de la vigencia de la Ley Federal de Educación, donde hubo un periodo de ablande hacia el docente muy fuerte, también siempre basándose en el que es todo, que es mejor para el estudiante. Que puede ser que veníamos de una práctica docente en la cual era muy, muy rígida, ¿no? Puede ser, no, veníamos de una práctica docente muy rígida, pero basándonos en esa característica que había que transformar, utilizaron, digamos, como apoyándose en ese déficit de nuestra práctica como docente, se apoyaron para llevarlo a objetivos que tienen que ver con las estadísticas, ¿no? Los estados siempre lo que buscan para divulgar, para plantear que sus políticas son las mejores, es mostrar estadísticas. Y bueno, justamente como el sistema educativo va acompañado del sistema productivo, si en una época teníamos muchas fábricas y había que instruir una población para que mínimamente pueda operar estas máquinas, y después vino un proceso de desindustrialización, ¿para qué queremos una población tan instruida en muchos aspectos del conocimiento si después no van a poderlo aplicar a su vida laboral? Entonces, ¿cómo se el correlato de esa transformación en el modelo económico del país lo tuvo en la educación? Y justamente había que buscar que la escuela que sea una contenedora de los estudiantes, esto que mencionamos hoy, casi a nivel guardería, y que en tal caso los sectores, porque siempre se falta que se instruyan sectores de la población, bueno, que se instruyan en algún que otro escuela pública o en la escuela privada, que ya con eso es suficiente, y el resto, bueno, que tratar de contenerlo para que no sean peligrosos, para que no se los vean en la calle, etcétera, etcétera. Sí, tenemos algunas normativas, sí. Por ejemplo, en primaria la unidad pedagógica, que justo acá estaba haciendo un borrador que tenía. La tercera materia, desde ya hace un par de años en secundaria, como una forma de facilitar también para que los chicos. Sí, que si vos no en febrero no diste todas las materias bien, te quedaron tres materias para dar, puedes pedir una mesa. Para marzo, los primeros días de marzo. Si te presentaste en todo. Sí. Si te presentaste en todo. Yo lo que tengo acá sobre la implementación de la unidad pedagógica, entre otras cosas, como que dicen que los chicos de primer grado no podrían repetir aún, que no hayan ido a jardín sala de 5, sino deberían pasar lo que se comenta en la escuela, que vemos que como es un proceso, como que el chico... si no aprendió a leer y escribir, como que se tiene que dar una oportunidad en segundo grado, debe pasar. A mí personalmente, trabajo en escuelas donde se ha hecho repetir a chicos, no he sentido esta presión de decir, no, primero que no he estado en primer grado, como es mucho, pero bueno, no he tenido esta presión de cómo lo tengo que calificar al chico. Perdona, claro, cuando un chico repite es porque necesita volver a tener los contenidos, porque claro, necesita otro proceso y demás. No es que uno quiere hacer... No, repita. sí, está bien. Lo que sí, no, como es, no sé, se ha pedido, es decir, a la gente que se siente presionada, como es el tema de que tener bien documentado todo lo que pasó con ese chico, fotocopiado, acá mostrando si hay algún problema, si algún padre te viene a decir por qué mi hijo repite. Lo que sí, como es, veo que como que nos joden en el laburo. Esto a mí no me pasó, pero lo he hablado con un montón de compañeras que no están de acuerdo. Lo que a mí sí me pasó es con el tema de la organización de la jornada escolar por el plan de continuidad pedagógica. Es decir, en ese día la directora dispone, depende del personal que tenga, si faltó alguien o no, en que vos te podés ir a otros grados a dar clase en tus horas institucionales. Y a mí eso me es como que igual, por ahí falta discutir más con las compañeras, pero me molesta que yo ese día yo tengo mi planificación para trabajar con mis chicos, yo me organicé. Y al haber un cambio en la jornada, tengo que hacer malabares para sacar lo que dar en un grado donde no lo tengo, porque me puede pasar que me pasen a primero porque la docente faltó, me pasen a sexto, esté en cuarto, en tercero, y como que eso me jode bastante en mi tema de cómo es del trabajo día a día. Sí, una cosita por ahí, si nos escuchan algunos estudiantes o padres, a veces, bueno, pero estos tipos quieren que nos quieren dar con un caño. Y no es eso, ¿no? O sea, seguramente la mayoría adherimos a que somos una construcción social cada persona. Y si y está bueno que nos construyamos en el hábito del estudio, de la cultura del trabajo. Y si, digamos, desde chicos lo que se recibe es, y bueno, pobrecito, es un buen muchacho, que pase, o otro tipo de extorsiones, que bueno, mejor hacerlos pasar porque si no se nos cierran un curso. O sea, eso no es saludable que nos suceda. Eso no es inclusión. Y además no es inclusión, exactamente. Nosotros apostamos a que todos puedan recibir la mayor cantidad de conocimientos posibles y aprendizajes de toda índole, no solamente conocimientos, pero sobre todo que los chicos vayan incorporando el hábito del estudio, del esfuerzo, pero no que lo vamos a agarrar con un látigo, sino que lo asuman porque, digamos, todo mal que mal, fuimos construyéndonos de esa forma. Y después, cuando una vez que lo tenés internalizado, ya es normal que estudies, que trabajes, que asumas responsabilidades, que es en definitiva lo que después va a darse sus frutos, ¿no?, en la vida. Pero sí, también nos permitimos debatir todos estos temas que se hablan en los pasillos de la escuela, que algunos de ustedes se están enojados, como que no saben. La idea es eso, como es debatir lo que está pasando en la escuela, cada uno con su postura, y bueno, traerlo acá para poder hablar de estos temas que se hablan en el pasillo de la escuela y no salen. Y qué importante sería tener más espacios dentro de la escuela para poder charlar estas cosas, ¿no? Al menos en la secundaria, yo tengo varios alumnos, todos los años tengo varios alumnos que trabajan, aparte de estudiar, y a veces vienen y se te duermen en el aula y tienen mucha dificultad para estudiar, por más que sean excelentes alumnos, que si no estuvieran trabajando pudieran hacerlo de taquito, como decimos, de entre casa. Pero bueno, y son situaciones que uno también tiene que tener en cuenta. Es otra sociedad esta, no es que el chico o estudia o trabaja. Es otro así, niño bueno, está bueno tener espacios en la escuela para poder conversar. ¿Nos vamos a una tandita? 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Longchamps Miniflete Nadi Al. Logística, distribución, mudanzas. Anote estos teléfonos: 3-966-1406, 15-6110-1112 y 15-3091-1619. Se viene la tercera elección de la Reina de San Vicente en el marco de la Expo San Vicente 2014 y la Quinta Fiesta Provincial de la Mozzarella. Si tenés entre 15 y 25 años, inscribite ya. La inscripción cierra el 15 de septiembre. Informes y bases en la Oficina de Empleo Municipal, 25 de mayo 135 San Vicente, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, Sarmiento 39, segundo piso, y en la Dirección de Turismo, ubicada en Facundo Quiroga y Bioca, en San Vicente. 3, 4 y 5 de octubre, Expo San Vicente 2014, Fiesta Provincial de la Mozzarella, en el predio ferial Vieja Estación. Invitan Club Argentino de Servicio y Gobierno Municipal de San Vicente. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Comenzá el 2014 con un Peugeot. La más amplia gama en modelos y la más conveniente financiación. Con tasa fija 100 pesos, encontralas en Sprit Puerto Bransen. Concesionario oficial Peugeot. Ruta 210 y ruta 215 Bransen. Teléfono 0223-445422. Sprit Puerto. Motion and Emotion. Motion. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. El progreso y desarrollo no se detienen en Presidente Perón. Se encuentra en plena ejecución la construcción de dos pasos bajo a nivel que unirán los barrios San Pablo y La Yaya y permitirá descomprimir el tránsito vehicular en las horas pico. Porque todos juntos podemos y seguimos avanzando. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Virulet, subintendente. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. La peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotan, emotival, y después, para darle el toque maestro final, un reduce fast, y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. Acá pasó nuestro cortina El Gazpacho. Se lo quiero dedicar a mis compañeras Nélida y Iris, que bueno, cuando estamos hablando un poquito, les comento de la radio, les escucharon, che, me gusta El Gazpacho, me dijeron. Me gustan las escuelas con ruralidad. Vamos, la ruralidad cero, cero, cero. Si nos reímos un rato. ¿De qué escuelas son las chicas? Las chicas de la EP59, trabajan otras más, pero bueno, yo me las encuentro todas las tardes en la escuela 59 de Bursaco. Un saludo a todas las chicas de la escuela 59 entonces. ¿Hacemos un pasemos revista hoy? Bueno, buenísimo. Bien, tenemos una revista Sacapuntas que tiene una nota sobre la evaluación, la función del boletín. Y en parte de la nota nos comenta que el boletín, si bien es un cartón impreso que sería muy fácil dejar de imprimir y pensar de nuevo, sin embargo, aun cuando esos espacios por llenar no reflejan ni un poco a nuestros alumnos, es nuestro deber realizarlo, como tantas otras cosas que hacemos en la escuela sin saber por qué. Sí. ¿Esta planilla para qué es? Tengo que llenar esto y sí, hay que llenarlo. En la escuela hay pocas cosas que generan una expectativa tan generalizada como el boletín. Y yo agrego, tanto en los docentes como en los alumnos pasa esto, ¿no? El momento de recibirlo es una instancia de legitimidad que alcanza el mayor nivel de impacto sobre los chicos y sus familias. Si bien es verdad que a menudo los docentes nos encontramos sobrecargados de trabajo, es importante que dediquemos el tiempo que sea necesario para que su confección no sea solo el momento de pasar lista, del registro y de llenar los cuadraditos. Para que sea un medio... Te estás acordando esta semana lo hice en la escuela de la mañana. Y estaba... los chicos tenían una hora institucional de educación física. Bueno, me aproveché porque habían puesto un comunicado en la escuela que tenía 5 días para hacerlo. Yo estaba en el día 5. El día 4 para hacerlo. Bueno, me puse a llenar y me tenía que poner a contar las inasistencias de cada alumno. Porque tenés que poner los días hábiles del mes, las inasistencias de cada alumno. Y bueno, yo en la escuela de la mañana soy suplente. Gracias a Dios, la docente que está de licencia me dejó todas las notas. No tuve que ponerme yo a ver qué nota le pongo a estos niños, que los conozco hace 2 semanas. Pero bueno, bien, me dejó las notas, las estuve pasando. Y aparte ponerle la nota estímulo. Yo digo, ¿qué nota estímulo pongo? Yo los conozco hace 2 semanas. deberá usted aprender cómo practicar lectura en su casa, por favor. No, le puse encantada de conocerte, señor. No venía acá, chico, porque no sabía qué otra cosa ponerle. Porque encima en el recreo hablábamos, una compañera, no sé qué nota, también suplente, no sé qué nota estímulo poner. Bueno, eso es una de las, es como vendría a ser la cocina de algunos boletines de una maestra suplente de 2 semanas en una escuela. Pero también estaba el tema de que eran 33 alumnos. Y se terminaba la hora de educación física, iban a venir los chicos, yo tenía que comenzar con la clase y todavía me faltaban como 15 boletines para hacer. Y no es sentarme y escribir, es pasarlo bien, porque después lo pasamos al superior jerárquico, que lo tiene que firmar, y poner lo que te decía, la sinestesia de los 3 meses, ponerle al otro estímulo, y bueno, me estaba a empezar a tener estrés. Cuando veo a la profe de educación física que viene con los chicos 10 minutos antes de la hora que tenía que venir, yo ya estaba por decirle, escúchame, no, padre, no querés un ratito, ¿no más, un ratito más de educación física? Dale, dale. Pero bueno, pude hacerlo porque los maestros hacemos malabares en la escuela. Y bueno, ya no sé si la directora los firmó, pero el lunes me voy a enterar. Deberían estar firmados y tengo que hacer la reunión de padres. Que también es otro problema que tengo a la semana. 2 semanas con estos chicos, reunión de padres, ¿qué le voy a decir al padre? Y sí, cuando vengan a preguntas de trabajo también hablamos de esto. ¿Qué le voy a decir al padre en 2 semanas? No sé, la verdad todavía no lo tengo claro, pero bueno. Continúo con la sacapuntas. Dale, dale, dale. Sentados frente a los boletines, los maestros podemos elegir entre decir las cosas con una cara, un nombre y una forma de desenvolverse en la escuela, o con parámetros, estereotipos, contenidos generales, que nada tienen que ver con nuestros chicos. Es un poco esto que vos decís, ¿no? A veces, no solamente en el caso de los suplentes, sino que nos pasa que tenemos que poner una calificación y esa calificación no siempre refleja todo lo que pasó con ese alumno durante ese trimestre. Aparte, en primaria recae solo de cómo es del docente poner la nota. A mí me parece que estaría bueno ver también lo que dice el profesor de educación física, por lo menos lo que me ha pasado siempre es que te pone las notas por ahí, podés hablar, che, ¿qué te parece el chico? Pero no es algo que nos sentamos, porque tampoco hay espacios como para ver la profe de artística, che, ¿cómo lo ves? Porque el chico por ahí no puede ser bueno en matemática y lengua, pero es muy bueno en arte. Le va muy bien en música, saca todas las notas, en educación física es un cráneo con todas las pruebas de las competencias que hacen en educación física. Es como que recae las notas de lengua, matemática, ciencias sociales, solo en el maestro, que podría ser entre todos, charlarlo y ver cómo va la mano. No sé, digo. Bien, que no es porque no usaste todas las estrategias por ahí. A veces pasa también esa. ¿Y qué estrategias utilizó usted ante esta situación, ante este ANS? Continúo. Nos da un ejemplo la revista. Nos dice, el aspecto actitudinal del boletín nos pide que le pongamos letras al comportamiento escolar y social de los chicos. Nos ponen un lugar de jueces para decidir cuáles son las conductas que están bien y cuáles las que están mal. Pero cuando las letras no alcanzan, nos urge empezar a escribir palabras. Por ejemplo, colabora en tareas grupales, regular, R. Asume tareas por sí mismo, R. Respeta las normas de la institución, R. Establece contacto con sus pares, R. Pero eso es otra planilla que llenás antes de llenar el boletín, al menos acá en primaria. Es otra planilla que llenás como para tenerla, como, no sé, como, ¿cómo se le dice? Me bloqueé. ¿Te bloqueé? Tantas planillas me ponen mal, pero es me pasó en la semana, me mandaron una planilla de que tenía que poner estos contenidos, si es bueno en escritura, si es bueno en matemática, en los números. Esa es otra parte. Vos ahí pones un concepto. Después cuando te sentás con el padre decís, bueno, mire, la verdad que el chico no sabe contar hasta 100, qué sé yo, una cosa así. Y por eso le ponemos un... Pero regular no hay ahora, ¿eh? Bueno, este es un ejemplo de la revista. Ahora que hay muy satisfactorio... Sí, ANS. Bien. El año que viene veremos con estos trayectos escolares que como... Acá irá. La revista nos aporta, entonces Julián es un niño R, es un niño regular. Qué difícil. Sí, qué feo Julián. Regular. Como qué las difícil. Caritas enojadas en el cuaderno, no me gusta. Y esperamos que él o su familia se den cuenta de qué quiere decir R. ¿Qué información está recibiendo Julián para mejorar su comportamiento cuando lee R? Hacen falta más palabras. Y nos aconseja, por ejemplo, hacer algunas notas que expliquen a la familia qué es R, qué es regular, porque Julián es regular y en este caso podríamos decir aún no satisfactorio. El acta, ese sería el acta, porque le explicamos al padre porque es regular. El acta como para resguardarte si después lo querés repetir o lo querés llevar a compensar. Tiene que haber un acta, porque si no, estamos todos locos cuando viene ese padre. Sí, pero también esa familia necesita entender la situación. No, estoy totalmente de acuerdo, pero el acta, más que nada, si bien es verdad que sería para eso, pero en la escuela a veces juega como un, no te olvides de hacerla, ¿eh? Como que va a ser algo, sino un conflicto. Es mi protección. Y es verdad que está bueno que el padre, como es adulto responsable del niño, preocupado por su aprendizaje, que sepa qué es lo que está pasando. Pero a veces se desvirtúa todo en la escuela un poco. Sí, seguramente si uno tiene, si uno tuviera, volvemos a hablar de las condiciones de trabajo, si uno tuviera el tiempo para hablar más tranquilamente con los papás, explicarles qué quiere decir una R en el boletín, por qué una R, perdón, aún no satisfactoria. Yo soy de secundaria, estoy un poco desubicada con esto. Pero tienes a tus hijos que van. Tengo a mis hijos que van a la primaria de P21, le mando un saludo a toda la P21, de paso. No, me olvidé lo que estaba hablando. De que sos de secundaria y te pasa que vos estás con él en 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es tu escala numérica para calificar. Sí, bueno, esto del tiempo que tenemos que dedicarle al momento de la calificación, uno mismo, pero también al momento de hablar con el alumno, de hablar con los papás. En secundaria es más normal hablar con el alumno. Los papás no vienen tanto, por más que las calificaciones no sean las esperadas, no se acercan tanto a la escuela. Pero estos tiempos de hablar, de explicar y de pensar cómo revertir la situación deberían ser un espacio que tenga la escuela. Yo encontré esto acá que quería compartir con ustedes y creo que se refiere igual más a profesores, sobre el documento sobre calificaciones de la Dirección General de Cultura y Educación. Se llama Calificaciones Escolares, una perspectiva de análisis para la mejora de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. Página 4, punto 4, página 4, esto de palabras lindas, como que marqué esto. Dice, esta pauta, este documento, tiene como una pauta una serie de mecanismos de monitoreo y control de las estrategias pedagógicas del docente y los resultados plasmados en las calificaciones de los alumnos, con la intención de bajar los índices de repitencia. Plantea además que si bien el docente propone la calificación, quien determina la decisión de tomar sobre la acreditación de los alumnos es el director. No, escúchame, si... escucha esto que estuve charlando con una profe de matemática. Me decía, un día, toma una suplencia en una escuela, y el año anterior los chicos en matemática tenían todo 8, 9 y 10. No había, de 7 para abajo no había, estaban excelentes. Entonces empieza a trabajar, cierra trimestre, y los chicos estaban 5, 6, 7. Entonces los papás fueron a quejarse porque era una situación masiva de todo el curso. La cita en una reunión, y en la reunión estaba la inspectora y le pregunta que por qué los chicos que han sido hasta el año pasado 8, 9 y 10 ahora tenían tan bajas calificaciones. Le pregunta cómo daba la clase, se charlan y demás, y la inspectora, bueno, dice que está bien cómo da la clase, cómo toma y esto, pero que bueno, que podría seguir insistiendo con el mismo tema hasta que los chicos logren estar de vuelta en 8, 9 y 10, así que la profe continuó con estadísticas casi todo el año para lograr el objetivo. Entonces, es muy tremendo cuando nos llaman la atención porque los chicos no logran las expectativas que deberían lograrse en un poco en las estadísticas, como decías vos, Ever. Justo estaba leyendo, te comenté el documento que tengo de estadísticas, no lo tengo bien claro para comentar, pero no sé si saben, por este documento que leí, que cada 10 años hay un censo docente. Este año debería haber, no sé si te acuerdas que te estuve comentando. No sé en qué está eso, porque no he sentido por ningún lado que digan que va a haber un censo docente. No sé si tiene que ver con el censo de cada 10 años, pero bueno, decían que en el 2014, en este documento, por un curso que estoy haciendo, que debería estar. Y ahí había barras de distintas índices de repitencia, que es decir, todas estas planillas, todas estas cosas que nosotros hacemos, después irán a esa gente que hace estadísticas para ver, para después armar todas estas políticas educativas que muchas veces tienen muchas palabras lindas. Deberíamos verlo. Pero volviendo a la calificación, y como comentaba en este caso, por lo general, cómo nos cuesta hacer valer nuestro trabajo con las condiciones de trabajo justamente. Totalmente. Que tenemos. y hacer respetar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Cuando uno tiene una calificación y la puede demostrar que ese alumno tiene esa calificación por algo, aparte de esto de poder hablar con las familias y hablar con los otros docentes sobre el alumno y demás, que se respete lo que uno hizo cuando uno trabajó. También está, nos pasa este tema de qué estrategia utilizaste, tenés documentado todo ese tema de decir a los maestros no tengan miedo, que como es que uno como es un profe, trabaja, sabe lo que hace, como es, y lo puede defender, y bueno, y hay que defenderlo, es así. Sí, esto igual también muestra un déficit, ¿no? En el sistema. Vos hoy señalabas, Sabrina, sobre el, por ahí de juntarnos los docentes y las maestras, ¿no? Y ponerse de acuerdo sobre la nota o qué informe hacer sobre tal alumno. Pero esos espacios no los tenemos. No contamos con espacios de reflexión regular, ¿no? Están estas jornadas de capacitación docente, sí. Muy esporádicas, que además a las corridas terminamos llenando papeles que nos piden desde los inspectores en función de estas estadísticas que se mencionaba recién. Pero no hay un lugar de reflexión donde nos encontremos los docentes, charlemos las estrategias, cómo abordar determinados estudiantes por sus características, por las problemáticas que pueda tener, sino que uno lo va haciendo al tuntún, más o menos. Y eso, esto es muy importante, porque si pensamos que no son latas de tomate lo que tenemos en la escuela, son personitas, qué mejor que entre todos tratar de abordarlo y tratar de potenciarlo y ver de qué manera poder sacarlo adelante a los chicos que tengan alguna problemática. Así que, bueno, esto de las horas, a veces planteamos, ¿no?, que la necesidad de horas institucionales, quedarnos en las escuelas para este tipo de tareas y otras tareas que vayan surgiendo, ¿no? Proyectos, ¿cuántas veces hay proyectos que queremos hacer? Bueno, el sábado pasado vinieron chicos del taller de radio, que lo hacen con los compañeros docentes, lo hacen los sábados a la mañana, los chicos espectaculares porque se van un sábado a la mañana a la escuela a aprender jugando, ¿no? Los docentes que también, que son horas que no les pagan y lo hacen de todo corazón. Pero ese tipo de no tendrían que ser casualidad, sino que habría que incentivarlos, y por ahí las horas institucionales podrían servir para eso, para juntarnos docentes, fortalecernos, ¿no? Porque nosotros muchas veces nos hace falta fortalecernos, o sea, charlar con nuestros compañeros para animarnos, para decir, bueno, pero fíjate, o sea, que levantarnos, porque a veces uno se tropieza con situaciones muy especiales que... Digamos, cuando te enterás sobre situaciones de los chicos, estudiantes, lo que le pasa en la casa, la familia, las problemáticas, que te hacen pelota, ¿no? Y a veces esto de juntarnos y ayudarnos, ponernos el hombro, es muy importante. Lo que pasa es que en primaria, con este nuevo reglamento de instituciones educativas, estas horas institucionales, no tenés tiempo ni siquiera de juntarte con tu compañera, porque si depende cómo venga la jornada, tenés que irte a un grado. Entonces esa hora que vos por ahí tenías para seguir planificando, para leer un poco más, tenés que estar en un grado y ahí ya se complica. Por otro lado, lo que estabas leyendo, Sabri, es Sacapunta, es una revista que es de Capital, por eso la R, acá no se califica con R en Capital, a lo mejor sí, como que quería aclararlo, me lo pasó Keiru, mandó un mensajito. Sí, muchas veces este tiempo que no tenemos en la escuela nos lo robamos a nosotros mismos porque nos quedamos fuera de hora y demás. Sí, quería comentarnos, nos llamó Susana de ATE Sur para recordarnos que, bueno, hay 5 compañeros estatales de ATE en Santa Cruz que vienen presos desde octubre de 2013 y que el viernes 12 se va a hacer una conferencia, van a sumarse a esa conferencia línea fundadora de Madre Plaza de Mayo, el Encuentro Memoria Verde y Justicia, diferentes entidades de derechos humanos. En Capital, para justamente denunciar la situación de estos 5 trabajadores de ATE que injustamente vienen detenidos desde octubre de 2013. Bien, vamos a pasar a un micro de cine. Desde La Peluca buscamos y compartimos herramientas para hacer posible el anhelo de la calidad educativa que merecemos. El cine no puede ni debe ser reducido a las salas cinematográficas. Las nuevas tecnologías hacen posible su traslado a cualquier ambiente y lugar. Las aulas de todos los niveles deben disfrutar también de su presencia. más aún cuando el cine, lleno de mensajes y de contenidos, aporta el ingrediente novedoso que en infinidad de ocasiones puede dar las pautas para el interés y la motivación. En esta ocasión, la licenciada en comunicación Irma Bruns nos recomienda Película Entre los Muros. La película está basada en la obra del escritor y docente que protagoniza el film, encarnando al profesor Marín. Junto a él, un grupo de actores no profesionales, seleccionados entre los estudiantes de una escuela media de París, recrean la vida en la escuela. Entre los Muros no es solo un film ineludible para los educadores, sino un sugerente material para compartir y discutir con los alumnos. Estamos otra vez en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recuerdo que el teléfono para contactarte con nosotros es el 4233-4848 y el 4233-5560. Muy bien. ¿Y qué se viene ahora, Sabrina? Se viene el noticiero de La Peluca de Sarmiento. Organizaciones sociales denuncian vaciamiento de programas de asistencia a la niñez. Frente a la miseria y el hambre que avanza, cierran programas de contención. 225.000 niños quedarán en total indefección por el cierre de programas asistenciales por falta de pagos y obligaciones incumplidas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ganaron los estudiantes. En Chile la educación será gratuita. La presidenta Michelle Bachelet cumplió una de sus promesas de campaña al enviar al Parlamento de su país el proyecto para la educación, para que la educación deje de discriminar entre los que tienen y los que no. El proyecto de la ley postula devolver a la enseñanza su carácter público y gratuito y satisfacer de ese modo un antiguo y extendido reclamo social que marcó especialmente el mandato de su antecesor, Sebastián Piñeira. Jujuy, Ingenio La Esperanza, una semana de huelga de hambre. El grupo de 14 trabajadores se instaló en la torre e inició la medida para reclamar el pase a planta permanente de 300 trabajadores, que el aumento pactado por el gremio sea retroactivo a mayo y se efectivice en un solo pago acordado en varias cuotas. Lear 100 días de lucha. A pesar de la represión del gobierno, exitosa octava jornada nacional. La Gendarmería, la Policía Federal Argentina y la bonaerense reprimieron nuevamente con balas de goma, palos y gas pimienta para desalojar la autopista, sin siquiera mediar una orden de desalojo. Los trabajadores exigen mejoras en sus condiciones laborales y no a las condiciones infrahumanas a las que están sometidos los delegados al estar encerrados en una jaula de 3x2 aislados de sus compañeros. Libertad a los 5 huichis prisioneros en Formosa. Tras la suspensión de la anunciada huelga de hambre, vale la difusión de este llamamiento a la movilización solidaria. Los propios presos son dueños de sus decisiones y libres de rectificarlas cada vez que lo crean necesario o ineludible. Nos es imposible conocer plenamente la cantidad de presiones, amenazas, manejos o consejos externos, así como el cúmulo de incertidumbres y dudas propias de distinta índole, que pueden estar influyendo las resoluciones de gente terriblemente maltratadas, ellos mismos y sus comunidades expuestos a los peores enemigos de la condición humana y sus mercenarios. Volkswagen y Metalsa organizarse para pelear contra suspensiones y por salario. En Volkswagen, planta Pacheco, suspendieron a más de 5.000 operarios. Como efecto dominó, esto repercutió en distintas autopartistas de la zona. En Metalsa, que hace chasis para camionetas tanto de Ford, Toyota y Volkswagen, suspendieron a todos los trabajadores de esta última línea por el mismo periodo que la terminal. La clave, no dejarse engañar por el discurso patronal, organizarse y salir a pelear. Organizaciones sociales denuncian vaciamiento de programas de asistencia a la niñez. frente a la miseria y al hambre que avanza, cierran programas de contención. 225.000 niños quedarán en total indefensión por el cierre de programas asistenciales por falta de pagos y obligaciones incumplidas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Paro de 24 horas en los 78 hospitales bonaerenses. Tercer paro de la SICOP desde las últimas paritarias de abril. Miércoles 3 de septiembre, paro de 24 horas en los 78 hospitales bonaerenses, hospitales municipales y centros de salud por decisión de la SICOP. Marcha en Capital Federal. Mandamos un saludo a todos los docentes para el Día del Maestro que se viene prontamente y nos despedimos de este programa de La Peluca de Sarmiento.